El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Y usted viene con una orden judicial, la única orden es esta, me hace así, con una escopeta. Esta es la orden. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, muy buen día, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Estamos aquí en nuestro centro de producción, ubicado en la ciudad de Rosario, enlazada ya a las radios comunitarias del país para nuestra primera edición de este viernes 1 de marzo de 2024. Milei habla en el Congreso y habrá protestas contra sus políticas. El presidente dará su discurso de apertura del periodo de sesiones ordinarias a las 9 de la noche, según el vocero presidencial, para que más gente lo pueda escuchar. Distintas organizaciones sociales y políticas se movilizarán desde la tarde, habrá cacerolazos en todo el país y también habrá un molinetazo en Buenos Aires contra los aumentos en el transporte. El dirigente del Polo Obrero, Eduardo Beliboni, dijo que movilizarán desde las 6 de la tarde. Habla el sinvergüenza de Milei a las 9 de la noche. Cree que como es tarde, no vamos a estar. El movimiento piquetero se va a movilizar desde las 6 de la tarde. Y vamos a estar ahí para decirle, no Milei, abajo el DNU, abajo tus leyes antivaloras. Y las asambleas populares van a estar ahí. Y tenemos el planteo de que todos hagamos una asamblea nacional, de ocupados y desocupados, que juntemos fuerzas. Hay que unir fuerzas. Y hay que buscar un plan de lucha que termine con esta barbarie. Acá no se trata de un aspecto reivindicativo de un sector. No se trata de un poquito más o un poquito menos de comida. Se trata de un plan criminal que tenemos que parar entre todos, con la unidad de los trabajadores, sin ni un poquitito así de ilusión sobre los gobernadores que dicen que están en contra del gobierno, pero después resulta que, como ocurre en Córdoba y en otras provincias, ajustan a los locos, a los docentes y a los estatales. Entonces tenemos que ir a un plan de lucha de los trabajadores. La Libertad Avanza y sus aliados siguen frenando el tratamiento del mega DNU en el Congreso. Ayer se reunió la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que debería haberlo tratado en enero pasado. Allí, el oficialismo logró aprobar que se invite al jefe de gabinete Nicolás Posse, al ministro de Economía Luis Caputo y a otros funcionarios nacionales para que expongan sobre el DNU ante la comisión, lo que demora aún más el tratamiento y permite que siga vigente. Desde Unión por la Patria reiteraron que el tema debe ser tratado directamente en una sesión, sin más dilaciones, porque ya se cumplieron todos los plazos legales. La diputada entrerriana Carolina Gaillard criticó a la vicepresidenta Victoria Villarruel por impedir ilegalmente la sesión especial que vienen pidiendo más de la mitad de los senadores y senadoras. Desde nuestro bloque venimos a plantear que sin dilaciones no queremos dilatar más el tratamiento del DNU 70 del 2023 que dictó Javier Milei. Y nos ampara la ley. Acá está el artículo 20 que dice que vencido el plazo, y el plazo C venció el 19 de enero, con lo cual las cámaras deberían abocarse al tratamiento. ¿Qué ocurrió? Nuestro bloque pidió en fecha, en el Senado, en fecha 14 de febrero, fecha 24 de enero, la primer sesión especial, como dice el artículo 20, para tratar el DNU que la comisión nos había expedido. ¿Qué respuesta obtuvo de la presidenta del Senado, de Victoria Villarruel, ante el pedido de sesión especial? Nada. La presidenta del Senado no respondió nada. Un video de Instagram donde dice que ella no va a hacer lo que quiere el kirchnerismo. Y acá no se trata del kirchnerismo. Se trata de la República, se trata de las instituciones, se trata del reglamento y se trata de la ley 26.122 y de la Constitución. Estamos hablando de un DNU que es un decreto excepcional que dicta el presidente, que no es un decreto más. Los que estamos en esta comisión sabemos que los decretos de necesidad y urgencia a lo sumo modifican una ley, pero no 300 leyes. Entonces todos sabemos y no nos podemos hacer los distraídos los que estamos acá. Y lo digo con todo respeto. es el Congreso el que debe legislar y solo excepcionalmente lo puede hacer el presidente. Y si el presidente no mandara el decreto, si el decreto no dictaminara esta comisión, como ocurrió que no dictaminó, tenemos que abocarnos directamente al tratamiento en el recinto. Es muy grave lo que está ocurriendo en el Senado, de que la presidenta de este Senado no convoque a la sesión especial, porque les quiero decir que no es una facultad poner fecha para la sesión especial, es una obligación, sino ¿cuál sería el sentido de la sesión especial? Recordemos que con el decreto de necesidad y urgencia número 70 de diciembre de 2023, el presidente Javier Milei eliminó unas 90 leyes aprobadas por el Congreso y modificó otras 300. Por este decreto se derogó, por ejemplo, la ley de alquileres que protegía a las familias inquilinas, la ley de abastecimiento que permitía sancionar abusos de las grandes empresas, la ley de góndolas que permitía encontrar productos pymes en los supermercados, el Compre Nacional que protegía la industria local, entre otras leyes. También se habilitó la privatización de empresas públicas y clubes de fútbol, se limitaron los derechos laborales como la indemnización o el derecho de huelga y se permitieron aumentos sin control de la medicina prepaga, entre otros puntos. Encontrenos en Facebook, facebook.com/FarcoArgentina. Kicillof volvió a criticar las políticas de Milei y opinó que cometió una formidable estafa electoral. El gobernador bonaerense se reunió con representantes de sectores productivos de Necochea que le plantearon las dificultades que atraviesan. Esto decía luego del encuentro. Se dijo 130.000 veces, este es un ajuste para la política, para la casta, vamos a ajustar. ¿Que cuál era el subtexto de esto? A vos no, votame que a vos no, el ajuste es para el otro y ajustando al otro, por primera vez el ajuste no va a ser para el pueblo. Lo dijo 20 veces, o sea que no se votó el ajuste, punto. Se votó el ajuste para determinado sector. El ajuste era para la casta en la campaña, ahora ya no. Ahora es en el colectivo, en los alimentos, en las tarifas, hasta en los impuestos, que se iba a cortar un brazo, dos brazos, tres brazos, si subía un impuesto, antes de subir un impuesto. Porque acabo de escuchar testimonio del ajuste de Milei. O sea que o ustedes son la casta, o el ajuste era para la sociedad, para el pueblo, para los empresarios, para los laburantes, y vendieron otra cosa en la campaña. Eso es lo que quiero señalar nada más. Por eso estamos ante una situación tan complicada también. Porque es una estafa electoral. Es una fantástica, formidable, gigantesca estafa electoral. La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular convocó para hoy una conferencia de prensa en el Obelisco porteño. Las organizaciones que la integran se movilizaron el miércoles al Ministerio de Capital Humano para reclamar la entrega de alimentos para los miles de comedores populares de todo el país que el gobierno mantiene desabastecidos desde que asumió. Ayer realizaron el mismo reclamo frente al Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo. Además, se manifestaron contra la eliminación del Fondo de Integración Sociourbana que realizó obras de mejora en miles de barrios populares de todo el país. Hoy a las 10 de la mañana darán una conferencia de prensa en el Obelisco. Vamos a Mendoza porque allí ya se vive la fiesta de la vendimia, pero los artistas que participan no están conformes con el pago que les ofrece el gobierno provincial. Nos informa nuestro compañero Marcos Barroso desde Radio La Mosquitera. Audiencia de Farco, buenos días. En Mendoza este sábado se realiza el acto central de la vendimia, pero en estos días previos ya se realizan actos en diferentes sectores de la provincia, pese a que las negociaciones salariales de artistas aún continúan. La propuesta ofrecida por el gobierno es muy baja. Para más detalles, dialogamos con Juan Roja, presidente del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, y esto nos decía. La última propuesta que hicieron es una propuesta que la llevamos a las bases, es decir, actores, bailarines y músicos, y todos rechazamos de manera mayoritaria, se rechazó el monto que proponía el gobierno. 330.000, y es un trabajo que supera el mes, te diría que está cerca del mes y medio de trabajo, Y en el caso de los músicos vienen trabajando desde diciembre, enero. Se han parado algunos ensayos para poder hacer asambleas, para poder poner en conocimiento a todos, y no nos han vuelto a convocar, a pesar de que hemos presentado notas de manera institucional para que se continúe este diálogo. Inclusive con las condiciones que ellos mismos declaran, el cálculo está mal realizado. Ha habido comunicaciones que han bajado por mail desde el gobierno, las cuales rozan la amenaza. Son algunas comunicaciones que incluso las hemos derivado a los abogados de las asociaciones y gremios para que las analicen, porque realmente, primero, están por fuera del contrato las cuestiones que declaran ahí, como por ejemplo un apercibimiento de cobrar cero a quien se manifieste. Y la verdad que los artistas y las asociaciones lo que queremos es el diálogo, queremos ver cómo se puede mejorar esto. Por último, Juan nos dejaba esta reflexión y similitud con trabajadores y trabajadoras de la viña, que también se encuentran en lucha por mejoras salariales. Yo creo que existe un paralelo entre la forma en la que se negrea el trabajo del trabajador de la viña específicamente, y la manera en que los artistas de vendimia sufren una opresión muy, muy parecida, mediante el no reconocimiento digno de su trabajo. Informó para el informativo de Farco, FM La Mosquitera, Radio Comunitaria. Vamos ahora a Córdoba, porque allí habrá movilización en defensa de la Ley de Salud Mental y contra los despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad. El informe de nuestra compañera Pilar Ferrari, desde Radio Tortuga de Altagracia. Muy buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Conversamos con Martín Pacini, comunicador e integrante del colectivo Por el Derecho a la Salud Mental, ya que este próximo lunes en la capital cordobesa se llevará adelante una jornada de lucha. Por un lado, para defender la Ley Nacional de Salud Mental, y por el otro, por el reciente anuncio por parte del Gobierno Nacional con respecto a los más de 160 despidos en la Agencia de Discapacidad. Sí, estamos convocando para este lunes a las 6 de la tarde, en el caso de Córdoba, en la Plaza de la Intendencia, pero también hemos lanzado como convocatoria en todos los espacios que están vinculados al campo de la salud mental, los centros de salud, en los territorios donde trabajamos, los equipos, en los barrios, en los hospitales, en las organizaciones que brindan servicios de salud mental, realizar actividades que tengan que ver con la visibilización y la defensa de la Ley Nacional de Salud Mental. Hemos visto en este tiempo de este nuevo gobierno, en el marco de todas las políticas regresivas de recorte de derechos, de despidos, hoy por ejemplo nos enteramos de que han despedido más de 160 personas de la Agencia Nacional de Discapacidad, que es una institución, una entidad que es totalmente fundamental para el ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad y la dignidad de la vida. Resuelve problemas que muchas veces son de vida o muerte, y han despedido una gran cantidad de personas en las oficinas de todo el país, muchas de ellas también con discapacidad. Entonces, y a la vez sabemos que han intentado modificar regresivamente la ley con el malogrado proyecto de ley de ómnibus, y van a querer volver sobre ello, y porque por eso vienen hace años y sobre todo en este último tiempo impulsando una campaña de desprestigio y de confusión a través de los medios de comunicación y realzando determinados discursos que le endilgan a la Ley Nacional de Salud Mental los problemas que trae justamente no aplicar la ley. Reportó Pilar Ferrari, de Radio Tortuga 92.9, Altagracia, Córdoba. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. En Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, escuchamos el informativo Farco en Radio Universidad Nacional de la Patagonia, 93.1. Por una calle de tierra voy, embarrado, embarrado hasta la pera.